no es Twitter, pero marcará tendencia. Y colgaremos falsos reyes como en Francia. Morirán por su arrogancia y pedirán clemencia. Veo el paisaje desde una ambulancia. Luis no se vara igual que Álvaro. He revivido a muertos que estaban en paro. Ustedes con sus peros, nosotros como un tiro. Bienvenido a la ciudad del Guaro. Es de cantera y no de cartera. La pelota al piso, soy de esa escuela. Ustedes en misa, nosotros en la mesa de un bar. Buscando un tiro nuevo que nos cause risa. Fue gracias al rimar que entramos a su casa. Tengo la rima espesa, no se me pasan. Es que más bien les pesa que sus rimas ni llegan a donde las mías empiezan. Pedile a Jesucristo que se aparezca y te regale algún beat de pronto. Le quita el flow de tronco, lo pone medio obispo. Tanque de oxígeno, estás en el fondo. Nos dedicamos a la música. Les devolví la vista, me llaman optómetra. Los traje a la vida como un obstetra. Y se irán de aquí sin entender mis letras. Quédamelo, quédamelo. Sube un poquito los audífonos ahí. Ya. Yo he visto a la muerte visitar mi zona. Personas que sin saberlo cuelgan de una débil soga. Sonamos sin payola en los oídos de quien solamente lo juzgará por lo que rime, broda. Los días cada vez más largos, una odisea en el fango, un don que no da saldo. Si el bicho nadie antaño, como a una jeva le haré el daño. Ya me acostumbré a escuchar mi voz. El reloj marca las 2 de la mañana. Mis panas en la calle haciendo fechorías sin que la polis los pille. Se trata de ganar, no pasta sino casta, igual que el West Ham. Hoy rapeándoles de pe a pa, se hace aquí, se escucha ya. Aún veo a mi viejo como a Superman. Y no, no vivo de esto. Skills on timing, atrapado en un tipo normal. Creo que si hay un otro lado nos espera fuego. Soy la mirada del tigre peleando contra Apolo. Les gusta presumir y alimentarse el ego. Yo sobre un beat, a los puños me defiendo solo.